Continuamos con los reportes de Churris Palomitas para Llevar, precisamente presentados aquí desde el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Y ahora les voy a hablar de una película que no estoy seguro si puedo hablar de ella. Bueno, es que no está propiamente en competencia, se proyectó, nos mandaron ahí un mensaje a los grupos de prensa antes de que se cayera WhatsApp y el mundo se colapsara en esta cuestión postapocalíptica. Y a final de cuentas, pues bueno, asistimos a verla y quiero hablar de ella porque me gustó y vi un trato más habilidoso que de otras películas que están en competencia. Pueden revisar precisamente el reporte previo sobre una cinta en la categoría latinoamericana. Y esta se llama Parió y Criao. Es una cinta chilena. Precisamente de ahí estuvo el equipo de producción que trabajó en Perro Bomba, que es una película que creo que se proyectó aquí hace como 3 o 4 años. Recuerdo haberla visto precisamente en el festival. Ahí deben estar en los reportes de los archivos de Churros y Palomitas para Llevar. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Pues bueno, tenemos nuevamente una confrontación de realidades y conocemos la historia de Yorman y su abuela Carmenza. Los dos son migrantes colombianos que se fueron a vivir a Chile y viven en una comunidad, pero de esas de las que están jodidísimas en el cerro, donde tienes que hablar con el pues ahora sí que el malandro que se roba la luz con unos diablitos y te la puede pasar a tu domicilio la luz, pero es lo que pueden pagar. El joven Yorman pues es un adolescente, está estudiando todavía, me imagino que sería el equivalente de la preparatoria, y sueña con ser futbolista. Es bueno con el fútbol. Y tenemos a su abuela que trabaja pues haciendo los quehaceres, haciendo la comida en una casa. ¿Y por qué vive con ella? Pues porque su mamá básicamente se desentendió, lo abandonó, y él, de hecho, Yorman no la ve como su madre. A quien ve más como su madre es a Carmenza, porque ha estado cuidándolo. Y bueno, es adolescente, por lo cual debe de haber conflictos, porque ya sabes que no a esa edad no nos llevamos con otras generaciones más experimentadas. Estamos buscando nuestra identidad. Yorman tiene una novia que lo quiere, que tiene una situación económica mejor que la de él, pero esto jamás entra en juego. O sea, y tampoco ese es un Amarte Duele o una cuestión que se podría explorar como en otras películas donde ahí tenemos la confrontación de clases sociales. Y la película de Parió y Criao, qué mal lo estoy pronunciando, que por cierto fue escrita por Iván Ávila Dueñas y bueno, es dirigida por Jorge Donoso. Y esta película, a mí lo que me gustó es que desde el tratamiento de la historia y el trabajo con los actores no naturales, ahí aprendí ese término, yo no lo había escuchado y lo prefiero por mucho por encima del de actores no actores, que se usa mucho en México y que fue adulterado literalmente por la legión de alumnos y imitantes de Carlos Reigadas y todo ese grupo, porque no lo inventaron ellos, pero lo explotan a más no poder. Entonces, tenemos estos dos actores naturales, llamémosle de esta manera, que no tienen tal vez una formación, pero que logran transmitir muy bien una historia. Y la historia, lo que a mí me fascinó y lo que encuentro muy valioso, es que no se queden las cuestiones que son más, más superficiales. Hablamos de cuestiones de migración, pero no estamos hablando del cruce de la frontera, estamos hablando de la integración que debes de tener con la sociedad y los problemas que tienes que ir confrontando si quieres estar de manera legal. ¿Cómo te puedes integrar, por ejemplo, en el caso de una oportunidad para ser futbolista, como lo que pasa con Yorman? Entonces, no lo vemos tampoco como... Y esto platicamos con personal que estuvo en la producción. Vemos que no hay una explotación de la pornomiseria, de miren qué jodidos están. Y eso me recordó mucho lo que hacía Emilio Portes, precisamente con la película del Mago, en el cual vivimos una realidad, pero no nos vemos como que jodidos, como que cómo sufrimos, como que estamos en condiciones deplorables, sino que al final de cuentas es nuestra realidad. Y eso es lo que ocurre en esta película y es lo que a mí me encantó. No se queda en lo superficial, no trata de explotar la pornomiseria como bien menciono. Hablamos de los temas de migración, hablamos del racismo, donde de repente tenemos que Yorman se siente que lo pueden discriminar porque es de otro país, porque es más moreno, pero no hay una discriminación en base a eso. Y en realidad tenemos algo más importante a través de la lucha de clases sociales, donde tú puedes ser negro, tú puedes ser mujer, pero si eres guapa y si tienes dinero, pues vas a triunfar. Ahí tienes a Oprah, por poner un ejemplo más agringado, más cercano, tristemente para nosotros. Pero si se te discrimina precisamente por las cuestiones económicas, no tanto precisamente por el color de piel o porque seas migrante, porque ya sabemos, si nos llega cualquier persona de otra comunidad, pero con harto dinero, no, pues respeto tu religión, respeto tus creencias, pero dame tu dinero. Entonces es precisamente de lo que me encantó de esta película, porque se va a dos pasos más adelante de lo que podríamos ver en explotación en otras cintas menos hábiles. Precisamente ha de ser por el trabajo que hizo Iván Ávilas, que ha sido uno de los directores más interesantes que hemos visto. Aquí colabora con la cuestión del guión y precisamente se logra explotar de una manera muy, muy interesante. No, esta película se estuvo exhibiendo, ha participado en festivales en el 2019-2020. Ha tenido varios reconocimientos. De hecho, aquí en el postercito que de repente ponemos de las películas, ahí van a ver precisamente los festivales en los que ha participado y premios. Y estuvo disponible en streaming en plataformas en Chile. Entonces, pues ahora sí que hay que estar al pendiente si llega a aparecer. Estuvo en Movie durante un tiempo, porque entras en el catálogo y al momento de buscarla ahí me manda: te podemos mostrar otra película de Iván Ávila Dueñas, pero no te podemos mostrar esa película en la cual él estuvo en la escritura. Entonces, pues bueno, son comentarios sobre Parido y Criado. Nuevamente no sé efectivamente si podría hablar de la película porque la vi en el festival, la vi en un contexto que no es de competencia, a lo mejor era únicamente para industria, para buscar esta distribución, pero nos mandaron la invitación a prensa y soy de los que decidieron ir ahí para buscar otra opción interesante. Y bueno, con eso terminamos este reporte de Churros y Palomitas para Llevar, que ya vamos a ver qué más podemos ver. Hoy al parecer tendremos tres películas, vamos a tratar de ver algo de documental y ya les estaremos platicando qué tal están en otra edición. De hecho, y Palomitas para Llevar, reportando en vivo y en directo desde el Festival Internacional de Cine en Guadalajara.